Comienza ensalada de pasta. Comienza ensalada de pasta. Comienza ensalada Buenos días por la mañana. ¡Yepa! Ya estamos otra vez aquí. El muergo asoma la cabeza y sale a flote. Y te churra la cara. Qué alegría aquí otro viernes más en ensalada de pastuni, de pastuni de la rica. Hoy estoy acompañado aquí para formar el triunvirato de un par de especímenes buenos, buenos. Aquí a mi más izquierda tengo a un hombre de buena barba. ¡Arr, marinero! ¡Barba negra! ¡El mismo que viste y calza, chico! No sé de dónde vendrá, de qué aventuras. De luego nos contará. Y aquí, a mi izquierda más cercana, tenemos a Karim. Buenos días, querido rayo de oyentes. ¿Qué estamos? ¿Qué tal? ¿Qué nos cuentas? Nada, que estoy muy cansado, muy cansado. He tenido partido ayer. He tenido que hacer tres triples dobles, cuádruples simples. ¿Partido de petanca? No, de petanca no. De baloncesto, de básquet, como lo quieras llamar. Sí, como decía, sí, como decía sí, Sergio sí, Ramos. Uno sí, juega sí, al baloncesto y otro al básquet. Pues nada, hay que levantar ese ánimo que ya es viernes y nos queda un fin de semana que va a ser la caña. Y hay que disfrutarlo a tope. La caña de España. De España o de donde sea. Así que nada, a ver, ¿quién manda...? ¡Mando yo! Y voy a mandar porque... ¿No has dicho que tú eres el muergo salvaje? Sí. Estoy muy loco y quiero que el marinero, el pirata... Capitán, perdona. Capitán, que nos ponga un tema. No sé por dónde nos va a salir. Si de mar, si de heavy, si de rock, de... ¿Qué? ¡Heavy del bueno! ¡Qué raro! A ver, que melenudo, este barbudo y es heavy. Bueno. Siempre. Pues ala, ¿qué, pelo largo? ¿Qué más quieres? ¿Qué nos traes? Os traigo Manowar. ¡Manowar! ¡Power Metal! Madre mía, ¿y eso qué? No sé, ¿es muy estridente? ¿Qué es de las voces agudas, de las voces guturales? No, es más bien aguda. Ah. Sí, pero son los creadores de Power Metal, lo crearon ellos, lo hicieron ellos y dijeron, ala, Power Metal. Bueno, a ver si somos capaces de distinguirlo de otro tipo de metal. Deberíais. No. Lo intentaremos. Que claro, sepas que el otro día pusimos aquí en este programa canciones así de tu estilo. Hombre, claro que lo escuché, ¿eh? ¿Lo escuchaste? Sí. Bueno, pues buen nada, programa. Pues, pero ahora estamos con el metal. Metal del bueno, ¿cómo se llama? Pues vamos con Manowar, la canción se llama Hail and Kill. Saluda y mata. Muy bien. Allá vamos. Muy bonito, me parece siempre precioso. Bonito para empezar. ¿Qué problema tienes, Karim? Nada, precioso. Cuéntamelo. Saluda y mata. Muy bien, buen mensaje. Perfecto. ¡Pues matemos! Venga. Que lo ha dicho el muergo. We'll be right back. ¡Saluda y mata! ¿Qué problema tenéis? A ver. Ninguno. Ninguno. Más os vale. Se puede... ¡Problema! A más de alguno igual se habría que... El power metal. Pues es que yo no le distingo, ¿sabes? Del power metal, del thrash, del epic, del gothic, no lo distingo. Pero tiene que ver, esto es como muy así de militares, de... Es belicoso. Ya te digo que lo crearon los Manowar y dijeron, nada, esto es power metal. Claro, manoguerra. Tiene que ser militar por cojones. Claro, y si buscas en internet las carátulas de los discos ya, alucinas. Que son de hachas y de espadas. Claro, o sea, salvajes. No, claro. También puede ser guerra de pistolas y de escopetas. Y era ser. Mola más los de hachas. Venga, Muergo, ¿qué dices? Muergo, te quiero. Yo estaba pensando, estaba pensando en Manowar y me vino a la cabeza... una pijada, que es de un juego de mesa de los Manor. ¿Sabéis lo que eran los Manor? Ni idea. Aquel juego de la Alhambra que era un edificio. Me supera el nivel de friquismo. Bueno, sí. Pues nada, pues lo dejamos. Que me vino Manowar Manors, y Manors era un tipo de edificio del juego de mesa este de la Alhambra que había que construir una ciudad. También. Pero nada, no tiene nada que ver con Manowar ni hostias, vinagre, pero bueno. Para el muergo sí, y es lo que hay. Sí, voy a tomar un trago de la cerveza, espera. Ahí está. Y nada, pues el muergo va a poner ahora un temilla. Vamos a cambiar del heavy al punk. ¡Polla Records! Con el mítico Evaristo y su grupo... La Polla Record. No te la juego nada, muermo. No me la juego nada porque sabemos que lo de siempre es lo que vale. Y lo que queda. Y si al muergo le parece bien, los demás se callan. Y si encima es para cagarse en alguien en este tiempo de elecciones y todo, pues mejor, ¿sabes? Así que... Ella... Me ha dicho a mí por ahí un pajarito que el muergo se presenta, ¿eh? El muergo se presenta. El sí, muergo sí. Es... Anti todo, ¿me entiendes? Apolítico es el muergo, no sé. El muergo no manda ni en su casa. Porque no tengo nada, ¿sabes? No tengo pruebas. Porque no le han votado. Pues nada, eso no tengo pruebas serias, si no, desenmascarado al muergo ahora. El muergo en su caso está infiltrado para matarlos a todos desde dentro. Saludarles y matarles, ¿no? Es del Frente Popular de Judea. Así que nada, vamos a poner el tema de ellos dicen mierda. Nosotros. Y nosotros amén. Y es lo que hay. La Polla Records. We'll be right back. como dice un amigo por aquí por la zona, o no amigo, cagao pa'l estado. Cagao pa'l mamao. ¿Has visto, Muergo, el eructo que me he tirado? No ha sido, ha sido de notable acto. Casualidad pura, ¿eh? No ha sido que me lo estaba aguantando ni nada. Cerdez máxima. Ni lo he forzado. Pues salud. Y fuerza al canut. Bueno, tenemos que deciros que tenemos... Aquí ha llegado un invitado al programa. No sabemos si sabe hablar o no. A ver. Parece que no. ¿Quiere decir algo? Saluda. Saluda, ¿no? Pero existe. Está el invitado. Debe ser mudo. Tenéis que tener fe, ¿eh? Debe estar. Estar, está. Y música, entiende de música. ¿Qué nos pondrá? Pues ahora lo veremos. Yo no sé. ¿Tú le entiendes algo? No. Palma Negra, tú, joder, que has viajado tanto, ¿no le entiendes nada? No lo entiendo porque no habla. Por eso, pero nos lo está Nos lo está intentando hacer por gestos, pero no, tampoco lo entendemos. No le pillamos una mierda. Bueno, pues entonces vamos a darle directamente al reproductor, porque nos está indicando que tiene un tema, un temazo, pero no sabemos cuál. Bueno, le dejamos a los mandos de la nave y que... Por eso. Y que gobierne. Que le dé al botón y que... Y a ver qué nos sorprende. Venga. Pues dale. Arenales regada en sangre del Bravosa y Huente, grito que está volviendo en tu desbocado otro pehuenche, en tu desbocado otro pehuenche. Sí. tiemblan sus entrañas enamoradas. Aguas que van examen. Habla, Morbo, habla. Vamos a ver qué hemos sacado en claro del tema. Además de que era así muy gozoso y muy tranquilín. Yeah. El mudito ha seguido sin hablarnos. Nos lo ha tenido que escribir. Sí, sí. Y no nos ha quedado tampoco. A ver si nos acordamos. Es que la letra que tiene es así como muy corrida, muy rápido y no se ve muy bien. Bueno, a mí me ha quedado claro que este tema sale en la serie de Breaking Bad. Yo me he quedado en claro que es un remix de un tema de los 60. A mí me ha quedado claro que es de José Larralde. Y que es de como de por Pananagua o de por ahí. Bueno, pues ya hemos acabado en claro. ¿Alguna cosa más? Creo que no. Y que es mi turno, ¿no? Que es el turno de Karim. No, igual ¿qué no. ¿Qué es el turno de Karim? ¡Manda el muerto! Que viene de un tema de que sale en la banda sonora de Breaking Bad y el muerto y Karim quiere poner otra canción que sale en la banda pues sonora de Breaking Bad. Karim lo que tiene que hacer es pedir permiso al morbo salvaje. Claro. Pedírtelo con el máximo de los respetos, por favor. Deberías. Y más. Gran morbo salvaje, ¿me dejaría usted poner una canción ahora mismo, la que va seguida? Porque es que si no, no va a tener sentido. Venga, vale. ¿Qué tiene que tener sentido? ¿No ensalada de pasta algo? Da igual. Yo tienes razón. Yo se lo voy a ceder el honor a Karim. Bien por el muergo. Pero la próxima vez, más respeto, ¿eh? No, esos sumitos. Si no, vamos. Saco y te gracias, muergo. Saco la vara. Gracias, muergo. Bueno, pues venga. La canción que quiero poner es un corrido mexicano. ¡Yeah! ¡Pinche, ándale, pinche canario! De los cuates de Sinaloa que salen en la banda sonora de Breaking Bad. ¿También? Sí, por eso, bien. ¿Sabes? Siguiendo un poco al hilo. Bueno, pues que hacer un hincapié en esa serie, ¿no? Sí. Bueno, a mí no me gusta, ¿sabes? La vi entera, pero no me parece la mejor serie del mundo. Yo estoy muy fan de ella. Yo estoy en la primera temporada y ahora me gustaba. Yo mi opinión es que es una serie buena y a medida que va avanzando, al principio parece que va un poco lenta, pero a medida que van avanzando los capítulos, cada vez va cogiendo más flow la serie y te va enganchando más y más. Sí. Esa es mi opinión. A mí personalmente es que me gustan más las series de risa. Igual es por eso, por lo que no... Posiblemente. Yo no, es que tengo muchos frentes abiertos, entonces no tengo tiempo de seguir viendo. Pues estamos ahí todos con el... No, en esta serie hay gente que se ríe mucho, porque se pasa con X cosas, pero bueno. No, no, no, no. Eso lo dejaremos para otro. Dale ahí al México, lindo. Heisenberg Song, de los cuates de Sinaloa. Pinche canario. Pinche canario. La ciudad se llama Duc, Nuevo México, el estado. Su fama se ha propagado, causa de una nueva droga que los gringos han creado. Dicen que es color azul y que es pura calidad. dueños de la plaza no la pudieron parar. Anda caliente el cartel, al respeto le faltaron. Hablan de un tal Heisenberg que ahora controla el mercado. Nadie sabe nada de él porque nunca lo han mirado. El cartel es de respeto y jamás ha perdonado. Ese compa ya está muerto, no más no le han avisado. Y así suenan los cuates de Sinaloa, mi compa. La fama de Heisenberg ya llegó hasta Michoacán. Desde allá quieren venir a probar ese cristal. Ese material azul ya se hizo internacional. Ahora sí le quedó bien a Nuevo México el nombre. Se parece en tanta droga que esconde. Solo que hay un capo gringo, por Heisenberg lo conoce. Anda caliente el cartel, al respeto le faltaron. Hablan de un tal Heisenberg que ahora controla el mercado. Nadie sabe nada de él porque nunca mirado. A la furia del cartel nadie jamás ha escapado. Ese compa ya está muerto, no más no le han avisado. ¡Híjole! ¡Vaya temazo! Ah, que le gustó al muergo. ¡Calla! Sí, ¡calla la boca que le gustó! A mí me ha gustado mucho. Muy bien, pinche canario. Te voy a puñalear porque mi vida vale más que tu vida, ¿sabes? Cuidado. Hostia, que acaba de pasar de mexicano a cubano. ¡Hostia, los Miami! ¿Cómo ves? Que yo soy el cárter español. ¿Dónde está? ¿De Guayaquil? ¿Guayaquil que está en Colombia? ¿En Nicaragua? Ay, yo qué sé. Guayaquil, joder, donde la ¿tiene puerto? De... No lo sé. Pues entonces no he llegado yo allí. No lo sé. Tengo mi barco, navego, pero... Dice, porque yo si te me vienes a mí, yo no yo te voy a enfrentar. Yo nunca te voy a correr. Yo si te me enfrentas, te voy a pelear. Porque mi vida vale más que tu vida, ¿sabes? Vamos, que se nos va, anda. Sí, sí, diré... Se nos va, diré, perdona. No, diré, se te va a ti muchísimo, que no es lo mismo. Me gusta que se te vaya, Karim. Pero reconócelo. Joder, a mí no me importa. Bueno, cambiamos de tercio radical porque ya está bien, ha estado muy bonito, bueno. Pero vamos a pasar a El Pirata Barba Negra, a ver qué nos trae preparado, de qué lugar del mundo ahora nos trae una canción. Pues ahora vamos de rollo heavy, pero tranquilo. Con la botella de ron. Con la botella de ron. Con la botella de ron. A ver qué es heavy tranquilo. Heavy tranquilo es Halloween. Bueno, no sé. Sí, eso es uno de los pocos conciertos que encontrarás que la gente no estará ahí eso es... moviendo la cabeza, muerte. Eso es muy yankee, ahí... ¿no? Halloween. Yeah. Son sí, yankees, un poquito. ¿No? Creo que era, sí, que es un. Que eran alemanes, eso no sé yo. Hay mucho heavy por Alemania. No lo sé, pero luego te lo cuento. Mucho no alemán sé. También por Alemania. Sí, y hay mucho facha también. Bueno, bueno. En Alemania. Por todos los lados, pues, la verdad. No nos engañemos. Pues vamos, pues yo pensaba que venía de iba a cambiar de sitio, de región y de música, pero seguimos en la onda de las melenas. Tranquilas. Y el bosque de cuerno. ¿Y el tema? Y el tema se llama Future World. ¿Cómo qué? El mundo futuro. Ah. Y no sé, este tema no es tanto para mover las cabezas y sacar los cuernos y esas cosas, sino es más para gozar. Pues como este fin de semana vamos a hacerlo, vamos a empezar Halloween. Oye, Margo, ¿y qué fin de semana no la gozamos? Ya. O incluso, ¿qué entre semana no la gozamos? Si vemos en un gozar perpetuo. Efectivamente. Gozar máximo. Así es la vida. Nos vamos con los Halloween. Cómo chirrían las cuerdas de la guitarra, a lo agudo. De la, del, la garganta del cantante también. Sí, y de repente le contestan la guitarra. Y si no, un timbre. Estos son un poco frikis los Halloween, pero bueno, molan. Menudo con el Barba Negra. Hoy viene heavy a tope. Joder. La siguiente va a ser también. O sea, joder, no nos liberamos hoy. ¿Qué problema tenemos? ¡No! Igual hay que tirarle por la borda. Va a empezar a sacar aquí las espadas. ¡Motín! El morbo salvaje está muy loco. Y va a hacer que Karim, seguro que nos sorprende, nos diga cuál es su siguiente tema. Mi siguiente tema, ole, no sabía que me iba a tocar. Muervo, gracias, gracias, Muervo, eres el mejor Muervo del mundo. Pero porque eres un buen tomador. Claro que sí, otra cosa no, pero tomador. Pues bueno, la y comedor, por cierto. Porque el siguiente tema que quiero poner habla de comida. Es un, bueno, es una ranchera también, pero habla de... ¿Otra ranchera? Sí, pero es de una ranchera hecha por unos de Navarra. ¿Y qué? Que es un poco raro. Yo he puesto heavy, uno hecho en Alemania, otro hecho en Estados Unidos, y ya habéis subido a las barbas. Es que nunca lo sabes, pero el heavy metal es algo más universal. Es como si pones una canción de flamenco que hacen en Corea del Norte. Pues no, en Corea del Norte que se dediquen a fusilar gente, no a hacer flamenco. Por ejemplo. Ay, Dios. Pues eso, es un grupo que se llama Cojón Prieto y los Guajalotes, que es de Navarra, de Pamplona, y hacen una ranchera. Esta se llama Bilbainada o Me Gusta el Marisco. ¿Y a quién no, ¿No será muy de charanga? Tiene un rollete así, ¿sabes? Cachondo. Puede ser tocada por una charanga perfectamente y cantada por borrachos. Eso me parece a mí. Ya que dices Bilbainada, voy a ir aprovechando para apoyar a mi Atleti de Bilbao en la final de la Copa. Bueno, yo cada uno que apoye lo que quiera. Bueno, pero yo quiero decirlo. Pues sí, bien. Aquí estamos en Apocalipsis Radio Libre. ¡Libre! ¡Allá vamos! ¡Cojón Prieto y los Guajalotes! ¡Yeeha! Me sienta el marisco, con champán mucho. Progressive Radio, rock and roll en tus venas. Con champa mucho mejor. ¡Híjole! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, de la Navarra profunda! Bueno, la profunda, no sé si eran de capital o... Me es indiferente. ¡De Tudela! El que no se haya reído escuchando esta canción no tiene ni puta idea. O que no es un buen tripero. A mí es que como me gusta mucho comer, ¿sabes? Me gusta la canción esta. Y a mí. Pues lo dicho, para ir detrás de una charanga y... Sí, bailando. Sí, vale la pieza para ello. Bueno, bueno. Un poquito de cerveza. Dirige, ¿os parece? A mí me parece siempre estupendo. ¡Vamos ahí! Dirige, venga, mudito. ¡Invitado! No hace ni un ruido, a ver. ¡Invitado! ¡Ah, mira! ¡Ahí está! ¡Ese! Bueno, ahora vamos a ir con un tema de nuestro invitado, el mudo, o el mudito, como lo hemos apodado, porque no suelta ni prenda. ¿Qué nos traerá ahora? Pues no lo sé, podemos saber. Lo escuchamos y lo dejamos al mando de los aparatos. Venga, pínchanos ahí algo, que eso sí que debes saber. We'll be right back. ¡Ahí está! ¡Ha salido por una cumbia el mudito! ¡Sí! ¡Le gusta mucho el rollete ese! Sí, pero no para hacernos exámenes aquí. ¿Ahora, ¿ahora con qué? ¿Con qué nos hemos quedado a cada uno? Yo me he quedado... ¿Tú con qué? Yo con que es un acordeonista norteño que seguimos en México. Ah, bueno, sí, en México. Para el que no lo sepa, un acordeonista es el que toca el acordeón. Y yo creo que el tío que eso que ha hecho el tema se llama Celso Piña. Vale, y luego el tema se llamaba Cumbia Poder. ¡Vamos! ¡Pinche canario! ¡Power Cumbia! Ah, bueno, ya que estamos hablando de cumbia, este sábado a todo el que le guste la cumbia hay un evento multitudinario. ¡Un golpe de cumbia! Y gozoso. ¡Golpe de cumbia el sábado a las 11! ¿Qué lugar? En el pub retrovisor. ¿En dónde está el pub retrovisor? En un sitio muy malo. Enfrente de la comisaría. Pero aún así no dejéis de ir porque se va a liar allí. Así que nada, a bailar allí. Eso, allí os queremos ver. ¿A qué hora? A las 11, decíamos. A las 11, bueno, el que vaya menos yendo pasa nada, ¿eh? Y el eso. Que vaya y 10 tampoco pasa nada, pero que vaya. El que vaya media hora antes tampoco, puede ir calentando allí. Muy recomendable para bailar y gozar. Bueno. Que de eso se... Vamos a seguir. Y vamos a pasar el turno. ¿A quién? ¡Al Muergo Salvaje! ¡Yeah! Y el Muergo Salvaje no sabe muy bien qué va a poner. ¡Está en blanco! Claro. No estoy en blanco. Las voy a recuerdos, que no falla. No. Tengo dos temas. Os voy a dar a elegir. Uy, eso no me suena mal. Sí te doy a elegir. Una que se llama Canción y Guayno. Que también es para bailar. Sabana Calquedillo. Y Mudito, el otro, ¿cómo se llama el de la saya de Tundiki? San Benito. Venga, y la otra es San Benito. Es que ya me voy entendiendo con él por gestos. A mí me mola lo de San Benito, porque... A mí me mola ¿por lo... qué? Porque mi padre se llama Benito. Venga y... Benito pues... Barbanegra. Pues vamos a poner esta canción. A mí me mola lo de Tundiki. Pues ya verás qué tema más guapo. Esto lo hicieron una versión, estos que hablamos todos los días, que llevaban bigotes y ponchos así raros. Ah, ahí. Sí, los que tocaron en el Alpaca. ¡En el mejor festival del mundo! Pues vamos a poner ese tema y luego cuando hable me intente entender con el mudito. Escribe bien. Pues que me dé más detalles del tema porque yo no soy muy experto. ¿Vale? ¿Os parece? Ya. Yeah. Pues vamos allá con San Benito Style. No Don Benito, que es nombre de pueblo. ¿Dónde está mi negra? Fiesta de los negritos. viejo caña con su caballo, un viejo caña con su caballo, están durmiendo en su cabaña, están durmiendo en su cabaña. Ahí está, hay un lorito con su monito. Pachamama 100%. En los estudios Pachamama son así. Claro que sí. Sí, sí, sí, güey. Eso me suena que tiene que llegar algo. Bueno, ¿qué noticias? Ya, las noticias. Hombre, yo creo que sí. No decimos nada, no nos quedó nada claro del hostia, tema. Espera, examen, examen. Examen. Vamos a ver. A ver, yo me he quedado, ya se me olvidó el nombre. De quién hacía la versión. Yo me quedé con que estos tipos, que eran de Chile, de Chimpancingo, de Chile, se fueron hasta Italia. Y tocaban música tradicional. Pero no se fueron voluntariamente, cuéntalo todo, joder. Porque les echaron. No, es como lo cuentas, es. No, porque estoy en Chile, me voy a Italia. No, porque les echaron en la dictadura. De que no voy a mencionar ni el nombre. ¿De quién? ¿Del dictador? Del sí. Dictador. No. No se lo merece. No te pienses, como dictador fue bastante bueno, ¿eh? Bueno, tú eres muy amigo de los dictadores. Sí, soy amigo, ¿no? Sí. Tengo ahí un lado de Mudito, mi dinos aunque sea el nombre del grupo. Iyapu. Iyapu, Iyapu. Lo han dicho por ahí. Bueno, pues porque nada. Mudito no se atreve. Y el tema se llama La fiesta de San Blas. Eso ya lo habíamos dicho. De San Benito. De San Benito, que era mi padre. Es verdad. San Benito. Así que nada, vamos a ver qué nos cuenta Barba Negra, de dónde nos viene y qué quiere decirnos. Pues Barba Negra sigue en el heavy. ¡Metal! Bien, ¿qué un metal? Poquito de metal. ¿Este de qué tipo es? De la mano de Dokken. Dokken, eso Dokken. Ya me suena. ¿Ya te suena? ¿Son los de la chica rubia esta? Sí. Joder, me cago en 10. Que está bastante... Bueno, estaba. Estaba bueno. ¡Que no! ¡Que esas Doro! Espera, no. Que ahora viene el golpe. Joder. El más guapo de abrir la cerveza. Ahí está. Esa era Doro, no Doke. Bueno, empiezo por D, ¿no? Sí. ¿Es una rubia? Sí, estaba buena hace 15, 20 años. Claro. Ah, bueno. Como casi todas las mujeres, como muchas mujeres de 65 sí, que sus no 40 es... estaban buenas. Madre mía, ¿en qué berenjenales os estáis metiendo? Hombre, ese... Ese radio de acción de oyentes no suele ser el nuestro. Da igual, el morgo salvaje tiene que decir que está aparte, ¿eh? No tiene nada que ver. No le gustan las MILF al morgo. Yo las respeto a todas. Las MILF. Maduritas también tienen su punto. Aquí en España, MQMF. Venga, dale. Pues nada, vamos con un Dokken, que son un grupo de hard rock. Uh-huh. Oh, ya yeah. Cambiamos el rollo. Son americanos. Sí, sí. Y no sé, el más? Otro día me dio por escucharles un poco y hoy quiero poner un tema. Venga. Porque luego van todos los marineros ahí cantándolo a coro. Cantan vale. La del marinero borracho, que es siempre, no puede faltar. Hombre, es que esa para subir la vela es lo mejor. When up rises, when up she rises, when up she rises, early in the morning. Pues cambiamos de tercio y nos vamos. Con Dokken y el tema In My Dreams. En mis sueños. In my dreams it's still the same. Your love is strong, it still remains. No noticias. Un joven chino intenta curar su cáncer mediante una parrilla humana. Ya, natural de la provincia de Yunnan, en el sur del país, pasó los últimos 2 años intentando tratamientos convencionales muy costosos en un país como China, donde la seguridad social solo atiende a una pequeña parte de la población. Y finalmente ha decidido probar esta suerte de parrilla humana. Según las fotos que mostró la web de XXXX, el joven hace diariamente una hoguera en mitad del campo de carbón. Y hojarasca. Se tumba aproximadamente a medio metro sobre ella, ayudado de ladrillos y troncos, y pasa media hora diaria de esta guisa. Gia contó a la televisión que continuará este tratamiento durante varios días y después irá a la consulta médica para verificar si este tratamiento por calor ha surtido algún efecto, para así continuarlo o no. La medida, algo desesperada del joven, ha despertado numerosos comentarios en las redes sociales chinas, donde algunos se lamentan de que mucha gente que vive en la pobreza en el país se vea abocada a intentar remedios caseros para enfermedades graves, ante la imposibilidad de pagar los caros tratamientos médicos. ¡Qué pena! Con tantos campesinos pobres en Yunnan, ¿no se podría utilizar el dinero recuperado de políticos corruptos para ayudar a esta gente? Señaló uno de los internautas que comentó esta noticia en las redes. Otros elogian el deseo de vivir de Gia. Es triste, pero aunque no haya base científica para su método, esconde cierta esperanza, subrayó otro de los comentaristas en la web. Informa para los estudios Pachamama, Yu Chun-Li. Gran noticia, ¿sí? Yu Chun-Li. Joder, con el Gia este. Vaya personajazo. Sí, ha sido un método muy duro, muy duro, muy duro. Y a esto se le llama una tocadera jodida. Joder, sí que es tocadera, es tocadera. Muy jodida. Ponerte a la parrilla, no sé. Es como si te duele el dedo del pie y dices, coño, si me cuelgo todos los días boca abajo de un árbol, de un nogal. De un nogal. Que de buena, de un cerezo. A las 3 de la tarde igual se me pasa. No, a pleno sol, que seguro que se me pasa. Esto ha sido una noticia muy, muy, muy costosa y laboriosa de publicar. Sí. No, sí, ha sido muy dolorosa. Yo lo he visto allí tumbado, sufriendo como le quemaba. Sí, muy duro. Sarna con gusto no pica. Eso es, nadie le obligó. El protagonista de la noticia igual conoce nuevos amaneceres, pero tú, mon ami, creo que esta noticia no será superada para nada en estos estudios en la vida. Abre la boca. Yo abro la boca y nunca la callo porque soy... ¡Ay, ay, ay, ay! A tomar por culo. ¿Los estudios Pachamama son así? ¡Eso! ¡Yeah! ¡Yeah! Uno menos, otro más para la lista. Ya estamos, Margo. ¡Yuhu! Venga, vamos a pasar el mal trago este. Sí, eso es. Con buena musiquita. ¿Quién manda? Karim. ¡Ay, me toca a mí! ¡Karim! Karim, ¿qué nos cuentas? Pues me han dicho que esto no se puede considerar tocadera, pero para mí sí que es un poco tocadera. Pero voy a poner una... A ver, ¿qué me vas a poner? Una de los coros del Ejército Rojo. Es tocadera. ¿Por qué? ¿Es tocadera? Sí. Hay que poner de todo en esta vida. Tema claro. Que se llama La Guerra Sagrada. La guerra sagrada. Referencia a la Segunda Guerra Mundial, que para los rusos la conocen como la Gran Guerra Patria. No vamos a comentar lo que nos ha pasado al buscar este tema, porque no merece la pena. ¿Por? ¿Qué nos había pasado? Ah, bueno, sí. No hay que comentarlo. No vamos a comentarlo. Así que... Es publicidad gratuita y no. ¿Decimos qué? Que suenen los coros rusos. Los coros del Ejército Rojo. ¡Allá van! La Guerra Sagrada. ¡Yeah! Oh, Elige la vida. Elige un empleo. Elige una carrera. Elige una familia. Elige un televisor grande que te cagas. Elige lavadoras, coches, equipos de compact disc y abrelatas eléctricos. ¡Paso! Elige la salud, colesterol bajo y seguros dentales. Elige pagar hipotecas a interés fijo. Elige un piso piloto. Elige a tus amigos. Elige ropa deportiva y maletas a juego. Elige pagar a plazos un traje de marca en una amplia gama de putos tejidos. Elige el bricolaje y preguntarte quién coño eres los domingos por la mañana. Elige sentarte en el sofá a ver teleconcursos que embotan la mente y aplastan el espíritu mientras llenas tu boca de puta comida basura. Elige pudrirte de viejo cagándote y meándote encima en un asilo miserable, siendo una carga para los niñatos egoístas y hechos polvo que has engendrado para reemplazarte. Elige tu futuro. Elige la vida. ¿Pero por qué iba yo a querer hacer algo así? Yo elegí no elegir la vida. Yo elegí otra cosa. ¿Y las razones? No hay razones. ¿Quién necesita razones cuando tienes heroína? Solo me queda decir, bueno. ¿Qué? Que me imagino la grabación de esta canción, que por lo menos... más de la mitad del coral del Ejército Rojo que estuvieran bien borrachos. Hombre, y bien su vodka colorado, se habían tomado bien, antes. Bien colorado. No sé por qué. Da te imaginas igual. Un ruso y te lo imaginas borracho. El muergo salvaje no le gustan los ejércitos. No, no. Ni siquiera los que cantan. No. Ni el Ejército del Amor. Ni Ejércitos del Amor ni de nada. El Ejército del Amor. Yo qué sé, así algo que se me ha ocurrido así. Nada de ejércitos. ¡No de América! Muergo, muergo, ten piedad. Muergo, ten piedad. El muergo no tiene piedad. Y va a poner un tema de un grupo que ha sonado recientemente, rollo flamenco, achachao. ¿Cómo lo describió en su día un compañero cuando sonó un tema que era así? Que hablaba de la madera. Ah, ¿podía ser el garrapatero? Garrapatero. Que sonó un tema garrapatero, pero que ahora va a ser de caña de la buena. Punk, otra vez. Joder, el muergo quiere dar caña. ¿Cómo te gusta, muergo? Y como está así leñero, quiere poner un tema de chicharrica que es caña de la buena, que se llama Quiero romper. Si te gusta el punk. Vomita en las esquinas. Si te gusta el punk. ¡Viva la anarquía! Venga, bueno. Hostia, estáis fatal. Pero este tema dice que quiere romper. ¿Qué quiere romper? Pues lo de siempre. El sistema. Que es imposible, no se sabe. Ya veremos. Así que nada, vamos a ir con chicharrica y un poquito de leña y de la buena. ¡Yeah! Nada, chicha, chicha, chicha. ¡Punk! Tienen a todos separados para que la mano izquierda no sepa lo que está haciendo la derecha. El cerebro jamás se descubre. ¿El cerebro de quién? Todo es la misma máquina, ¿entiendes? El Pentágono, las empresas multinacionales, la policía. Si haces solo un trabajito, construyes una pieza mecánica en Saskatoon, antes de darte cuenta que andarás a 3 kilómetros por debajo del desierto, es el componente central de una máquina mortal. Contracorriente. matando a tanta gente que hasta el miedo se ha escondido. La plaza es rodeada con alambre de espino. Habla de toreras y hormigos que alimentan al fascismo, mientras que sus palabras se convierten en ladridos, rompiendo tantos muros que todo se desmorona, pero tú y yo siempre estaremos rompiendo sus normas. Quiero romper, quiero romper, quiero romper, odio un sistema, verlo caer. Quiero romper, quiero romper, quiero romper, odio un sistema, verlo caer. ¿Creéis que alguien quiere preguntar? Lo único que desean es una conciencia tranquila y un sueldo elevado. ¡Toma ya! ¡Quiero romper! ¡Quiero romper! ¡Quiero romper este jodido sistema y verlo caer! Heavy todo me sale. Dios, ¡Barba Negra! ¿Qué me estás haciendo? ¡Nos estoy transformando! No puede ser. Venid al lado oscuro. ¡Arr! ¿Cómo era? Chan, chan, ¡arr! Chan, tú no dices ¡arr! Lo dije nada más empezar el programa. ¡Arr! Ahí, chavales, esto se nos va de las manos. Como se nos va, se nos escapa. Madre mía. ¡Mudito! Nos hace gesto, no lo espera, espera, bien. A ver. ¡Mudito! Nada. Está diciendo... Nos está diciendo hola con la mano. Pero nada más. Bueno, ¿qué? ¿Te dejamos a los mandos otro poco? ¿Se atreverá a cerrarnos el programa? Se ríe. Le vamos a dejar... A ver, yo le voy a dejar cerrar... ¡Eso es un honor! El Morgo le ha dejado cerrar el programa porque los temas que ha traído me han molado su rollo. Entonces, quiero que nos sorprenda y descubramos a ver qué quiere, qué tiene ahí y qué tenemos que decir del final. Como no lo sabemos, va a ser un final abierto. Venga, me ¿os parece? Bien. Pues nada, vamos con un tema con mucho cariño dedicado del Mudito, porque nos está haciendo así el símbolo del amor con los dedos. Para todos vosotros. ¡Paz y amor! ¡Y el pulsado! Ni plus ni hostias. Ya no vienes a desgracia. Y como te iba diciendo, se lo metí y salí corriendo. Venga, que suene la musicota. Pero no sabemos cuál es ni nada, como no habla. Leña, luego nos hacemos examen. Brigaña Vaya ritmillo para terminar más a gustito, ¿eh? Joder, qué gustico tiene que ir ahora. Yo estoy ahora flotando. El que vaya en el coche tiene que ir con un flow, una tranquilidad. Claro, coche o andando. Moviendo la cabecita, así. O hasta estando sentado en casa se puede tener flow. Sí, no, hombre. Espera, espera, a ver. Mudito. Ah, Alfa Blondie. Alfa Blondie, sí. Alfa Blondie me dice, por gestos. El tema se llama Brigadier. Anda, hostia, también te entiendes. Mira, ya lo he conseguido. Hostia, el capitán. El capitán. Arr. ¿Tú qué, Karim? No. No calla, calla, espera a ver qué dice. Que me parece una canción de cigarrestista 100%. De Costa de Marfil. No, de la costa este. Huesco. No, el no, tema, hostia. El pavo es de Costa de Marfil. Es de Costa de Marfil, como Didier Drogba. Parece de Jamaiquín o de. Sí, de otro ese lado. Rollo. Pues muy guapo. Así que esto era para animaros. Y para meternos en ambiente. ¿En ambiente fin de semana negro? Efectivamente. Hemos hecho lo que hemos podido, ha habido de todo, ha sido un programa variado, como siempre. Ensalada de pasta. Y nada más que decir. Yo voy a emplazaros a la semana que viene, pues o buscar el podcast en la internet, en el archive.org. O poner la 108, o poner y escucharlo en el analógico. Y si no, en el Facebook o Facebook, ensalada de pasta. Que seguimos recibiendo. Si queréis pedir canciones, pedidlas, hombre. No ha habido ni una petición, qué vergüenza. Ya os vale, que somos 100 ya. 100 me gustas. ¿Cuántos? 100. A ver, cuenta que habrá mucha gente que lo dará por compromiso, ¿sabes? Que no lo dará porque realmente lo sienta. Da igual. La verdad que es que da gusto hablar contigo, Karim. Lo digo yo también como lo siento. El Facebook es así, macho. ¿Y qué? ¿No te doy yo a ti cosas a me gusta que ni siquiera leo? ¿En serio? Pues eso es problema tuyo. Pues a partir de ahora me imagino que cómo funcionará la gente. Pues claro, que no seré el único. Pues a partir de ahora te va a dejar de hablar. Y como a mi abuelo le salían unos pelos encima del hombro, pues a mí me saldrán también. Claro. Hombre, eso es así, sí o sí. No. Los pelos se caen de la cabeza y van para los hombros, por si no lo sabíais. Ahí queda. Estoy en desacuerdo, así que voy a levar anclas y me voy con el viento otra vez. Bueno, pues hasta luego, Barba Negra. Pues nada, allá se ha ido el Barba Negra con su heavy del bueno. Y nada, bueno, Karim. Chao, chicos. Ha sido un placer, ¿eh? Voy a ver, hacerme el puto amo de la pintura. Venga, anda. Y el muergo salvaje, antes de nada, se va a despedir del mudito. Que el mudito ha estado muy bien. No nos dice nada porque no puede, pero bueno, ha dejado ahí su huella. Y nada más, el muergo salvaje ha gozado y seguirá gozando. Hasta luego, que no me había ido. Adiós. Me preocupa el suministro de cerveza. Después de esta lata y esa otra caja, ya solo queda una caja. Sí, sí, Barney al habla. ¿Qué pasa con la cerveza? ¿Eh? ¿Qué pasa con la cerveza? Soy Barney. Resurgimos de cenizas. Hemos vuelto con el mejor rock and roll. Desayunando con pasta, pasta, pasta. Sintonizas la 108.0, emisora libre.